Lección número 10, el problema número 3. Vamos a entrar entonces a... Este problema es el más largo. Aquí es donde nos vamos a demorar un ratico. ¿Por qué? Porque nos han hecho mucho daño. Porque en este problema es donde más que todo las personas se estancan. Les recuerdo, cierre el manual, no deje que su alma se le vaya por allá, preste atención con su espíritu. Todo eso está escrito en el manual. Hoy más que nunca necesito que me preste atención con su espíritu, que hoy permita que el Espíritu Santo empiece a quitar los bloqueos. En esta área es donde más nos hemos estancado, por lo que hemos vivido. Y eso se levantan unos mecanismos de defensa que llama la psicología, y entonces caminamos en negación y nos ponemos máscara. Y es a veces inconsciente, otras veces consciente, amigo. ¿Cómo están? Bien, pero por dentro, como dicen por ahí, la procesión va por dentro, ¿cierto? Entonces, hoy yo quiero que mientras yo empiezo a hablar de esta parte que vamos a tener, a explicar lo malo que nos han hecho, usted empiece a identificarse, no empiece, este es un lugar seguro y un momento seguro para dejar caer los mecanismos de defensa, para quitarnos las máscaras y empezar a dejar que haya contacto con esos recuerdos que hemos reprimido y sepultado. A mí no me pasó, a mí no me duele, a mí no me ha dolido, a mí no me hace falta, a mí no me duele esa señora, yo no sé dónde está, mi papá, yo no sé quién es. Hoy es un momento para que empecemos a dejar salir lágrimas. Es un momento que para que mientras yo hable, usted se vaya identificando y vaya mirando y vaya analizando y empiece a reconocer que sí le han hecho daño. Entonces, problema número 3, lo malo que me han hecho. Todos, yo me atrevería a decir que sin excepción, y si la hay, deberá ser muy mínima. Debe ser pues un uno entre quién sabe cuántos. Yo creo que todos hemos experimentado algo de dolor. ¿Sí o no? Alguna vez alguien con mala, con buena intención, nos hizo daño, nos hirió. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado, donde no hay temor de Dios. Uno mira, es solo mirar los periódicos. ¿Usted quiere ver la falta de temor a Dios? Abra los periódicos, vea las noticias y mire todas las atrocidades que se cometen, aún entre familias. La ola del sicariato que se viene levantando en Armenia. Tantas cosas, por dolor, dolor. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no tiene o de lo que no ha recibido. Pues claro, usted habla, hicieron en Medellín un estudio, una estadística con todos esos muchachos de pandillas, de sicariatos, de todo eso, y el factor que marcaba la pauta, la alta estadística, es que no tenían papá. Ese era el principal factor. Algunos, claro, era herida de la mamá también, etcétera, pero el factor que marcó todos los sicarios, todos los pandilleros, delincuentes, de milicias, de todo, no tenía papá. Porque estaba y era muy malo con ellos, o porque no estaba. Pero siempre fue marcó que había una ausencia paterna, había un dolor profundo. Entonces, claro, ¿qué puede dar alguien que no tiene amor? Nadie puede dar de lo que no tiene. Y esto es muy importante, por eso nosotros recomendamos que alguien que se vaya a casar haga este proceso completo, ambos, el novio y la novia, para que estén en todo su dolor y no se lleven esa maleta de dolor con dos corazones vacíos a empezar a reclamar amor el uno del otro, a reclamar algo que el otro no tiene. Por eso es que usted ve tantos conflictos y hogares que se acaban tan rápido. Entonces nadie puede dar de lo que no tiene o de lo que no ha recibido. Las tres áreas principales donde podemos meter todo el dolor de la humanidad son rechazo, abuso y maldiciones. Entonces voy a explicar cada uno de ellos y quiero que usted se vaya identificando y vaya reconociendo quién lo rechazó o por quién usted se ha sentido rechazado. Porque a veces los mecanismos de defensa, la negación nos dice, no, a mí nadie me ha rechazado. Más bien entonces le cambio la pregunta. Entonces, ¿por quién ha sentido usted que le ha rechazado? ¿De parte de quién se ha sentido usted mal? También en el abuso, a veces decimos, a mí nadie me ha abusado. Entonces, ¿de quién ha sentido usted que ha sido abusador con usted en cualquier área? Maldiciones. Usted hoy va a descubrir el tipo de maldiciones que hay y que muchas veces estamos con maldiciones sobre nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta, no las hemos identificado. Entonces arranquemos, vamos a empezar a explicar el rechazo. ¿Qué es rechazo? Yo no lo voy a confundir con terminología rara de psicología ni nada, palabras sencillas para que me entienda, falta de amor. Eso es rechazo. Ahora, ¿esa falta de amor es qué? Puede ser real o puede ser percibida, no importa. Como yo he trabajado con tantos jóvenes en tanta problemática, a veces los papás vienen y dicen, Heider, ¿cómo así? Pero si no he hecho sino darle amor a este muchacho. Yo no he hecho sino amarlo. Y yo le digo, ¿qué clase de amor? ¿Cuál amor? Yo le creo. Usted me dice, pues es que lo amo, no he hecho sino darle amor. Pero es que a veces están tratando de dar el amor que no han recibido. O sea, no han recibido el amor de Dios y están dando el amor humano, y el amor humano es limitado. Y fuera de eso venimos dañados. Entonces, ¿cómo sale el amor de un corazón dañado? Sale mezclado, contaminado. Entonces, a veces han creído que amor es alcahuetería. ¿Sí? Que amor es falta de límites. Que amor es darles todo. Y han creído, o amor es retenerles todo y controlarlos. Son los extremos. Entonces, la falta de amor que uno percibe o que le han hecho directamente, y usted se va a sorprender las historias que puede uno escuchar. Perdón, como durita la canción. La historia es que uno puede escuchar de lo que es capaz el ser humano en esta área del rechazo. Si bajo un poquito, ¿no? Ok. El ser humano sin amor y por rechazo, hay personas que han sido rechazadas directamente, en una forma violenta. Entonces, todos somos vulnerables al rechazo en cualquier etapa de la vida. Entonces, le voy a explicar rápidamente y con un ejemplo, porque pueden ser cientos de ejemplos en los que pudo haber entrado el rechazo en su vida. Arranquemos con la concepción. Mire lo lindo. La concepción es cuando el espermatozoide entra en el óvulo. ¡Prum! Ahí se forma ya una vida. Y de hecho, ese destello de luz que usted ve, mire lo interesante. Los científicos hasta el día de hoy no han podido saber de qué está hecho, y se matan el coco ahí mirando, pero qué es esa luz que se ve cuando miran en sus ¿cómo se dice? Microscopio, bueno, qué sé, y miran por sus aparatos y dicen, ¿qué es eso? Y resulta que está en el Salmo 139, es la luz de Dios, el espíritu humano que Dios le transmite al ser humano, valga la redundancia, es el soplo de vida. Y se quedarán ahí tratando de definirla, pero es el espíritu que solo da Dios. Por eso es que el aborto es pecado, intencionalmente es pecado en cualquier etapa. Porque desde el momento en que aquí ya hay vida, ahí hay un espíritu ya. Y tiene un propósito marcado por Dios y viene con una identidad, un destino, un propósito. Todo el ADN espiritual está ahí. Entonces ya el espíritu ahí está abierto y vulnerable a todo lo que percibe hacia afuera. ¿Ya? Entonces, en la concepción, si usted, por ejemplo, fue concebido en unión libre, usted tiene una raíz de rechazo. ¿Por qué? Porque Dios estipuló el matrimonio como la sombrilla protectora para los bebés. Entonces, cuando son concebidos en unión libre, este espíritu humano se siente desprotegido. Y entonces siente, no me quieren tener, porque si no me están brindando las condiciones para las que yo fui creado, eso es que no me quieren tener, y empieza a percibir ese rechazo. Entonces, la manera en que usted haya sido concebido, ahora, muchos de pronto fuimos concebidos sin ser planeados humanamente, pero le aclaro, aunque usted humanamente no haya sido planeado, Dios lo planeó. Pero muchos, tristemente, nuestros padres estaban, era el momento oportuno, unos traguitos en la cabeza, veníamos de la discoteca, nos quedamos mirando, la música era perfecta, y tuvieron relaciones sexuales en la sala, en la discoteca, en el baño, donde sea, y ahí quedamos, hubo concepción, eso es rechazo. Si usted fue concebido y sus padres estaban drogados o en licor o con ira, si la mamá tenía ira porque estaba rechazando a ese papá que estaba borracho, usted tiene una raíz de rechazo que recibió desde ahí. Eso por mencionar algunos. La gestación, mire que es a lo largo de toda la vida. Podemos percibir falta de amor cuando estamos en la barriguita de la mamá. ¿Por qué? La forma en que sea recibida la noticia. Cuando la mamá se da cuenta, la expresión que salga de ella puede sembrar una raíz de rechazo. La noticia como le llega al papá puede sembrar una raíz de rechazo. Si el papá, por ejemplo, dice, ay no, ¿cómo así? No, mío no es. ahí entra una raíz de rechazo profunda que lo va a marcar a usted toda la vida, y usted va a empezar a reaccionar, a reaccionar y a reaccionar frente a eso. Otra forma es, por ejemplo, si la mamá tuvo muchas emociones negativas en ese momento, si la mamá tuvo emociones negativas porque estaba pasando por un momento muy triste, esas emociones negativas se las transmite al bebé y él empieza a percibir lo que la mamá percibe y se las pasa por el cordón umbilical también. Entonces empieza a percibir rechazo, empieza a experimentar, no me quieren tener, no me quieren tener. Ahora súmele a eso si verdaderamente no lo quieren tener y lo quieren abortar. Entonces el bebé escucha todo eso, su espíritu lo percibe, y usted dirá, pero es que no se ha formado. No, es que ya vimos que es vida desde el momento de la concepción, y empieza a percibir que no lo quieren tener. Entonces viene el rechazo. Nacimiento. Lo que haya ocurrido en el nacimiento, así haya sido con buena intención, gracias a Dios que nos pueden salvar por cesárea, por aparatos y todo, pero como no fue la forma natural establecida por Dios, muchos niños hoy tienen raíces de rechazo porque nacieron por cesárea, o porque nacieron por y los tuvieron que pasar a una incubadora. Entonces sienten la desconexión materna, y el niño, graves en esto, usted dirá, pero si es que tocó, y uno no tiene la culpa. Aquí no se trata tanto de mirar quién tiene la culpa, si fue intencional o no, sino lo que percibe ese espíritu. Entonces, el bebé, el corazón humano, allá en el centro, no categoriza. O sea, el bebé no dice con lógica, ah, es que mi mamá, es que se iba a morir, y entonces me tuvieron que separar, incubadora. No. Siempre, cuando somos niños, no tenemos la capacidad de interpretar los eventos hasta cierta edad. Entonces, la interpretación del evento siempre se generaliza, o sea, me quieren, se dice así, mi mamá o las mujeres me quieren rechazar, me quieren hacer daño. Entonces, la forma en que haya nacido, ahora súmele a eso el comentario, ese tan negro no es el mío, ese tan blanco es el del lechero. Todos sus comentarios pueden ser bromas y generan rechazo. Entonces, a veces no cuidamos lo que decimos y hablamos muchas cosas. Infancia, en la infancia, mire, necesitamos, Dios nos creó con unas necesidades legítimas, emocionales, la necesidad de ser mirado. Fuimos creados con la necesidad de ver cara a cara los ojitos de nuestra madre. Fuimos creados para escuchar la voz del papá mimándonos. Fuimos creados para que nos abracen y nos toquen y nos acaricien sanamente. O sea que eso usted lo necesita, lo necesitamos desde que nacemos. Entonces, si no hay esas, se suplen esas necesidades, se llaman unos vacíos. Y esos vacíos son los que después tratamos de llenar con adicciones. O sea, no hubo contacto físico, no hubo mirada, no hubo mimos, no hubo juegos, no hubo afirmación. Todo eso, venía el niño, papá, mira este cocodrilo. Y le dijo, tan feo, no parece un cocodrilo, déjeme ver el televisor. Eso sembró rechazo. Entonces, todos esos eventos, detalles, una mirada me pudo haber hecho entender que yo no sirvo para nada y sembrar rechazo. Si me dijeron, ay, venga a ver, no fue capaz. Una sola expresión puede hacer que el niño interprete, yo no sirvo, no me quieren. Entonces la infancia. La adolescencia se sigue sumando, y aquí ya se amplía el círculo de rechazo, porque ya nos volvemos vulnerables. ¿En dónde? En el colegio. ¿Cómo nos trataron los compañeros? Sobrenombres. Los profesores, ¿qué nos decían? ¿Será que nos pusieron las orejas de burro? ¡Para allá! ¡Para el rincón! Se burlaron de nosotros. Yo me acuerdo que en el colegio se burlaban de uno porque nosotros éramos muy pobres y solo podíamos llevar todos los días medio huevito. Y entonces el olor subía y entonces nos caían con rechazo. Los cochinos son ellos, vea, ellos. Y todo eso, y somos crueles a veces. Y entonces se suman los sobrenombres, los apodos, las burlas, lo que decían los profesores, y eso siembra rechazo en la adolescencia. Entonces si uno viene ya con alguna raíz de atrás y le suma la presión de grupo que llaman, por eso es que muchos jóvenes por simple curiosidad cayeron en drogas, pero porque no porque querían meter drogas ni destruir su vida. Yo no he visto el primero que uno le pregunte de joven, ole, ¿usted quiere cuando grande destruir su vida con drogas? Y que diga, sí, sí, sí. Yo no he visto al primero que uno le diga, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Quiero ser drogadicto y quiero ser matón. No. sino que un día, por llenar esos vacíos de rechazo, tomaron la decisión equivocada. La juventud, mira, el rechazo está presente en todas las etapas. En la juventud sigue la presión de grupo, entonces empiezan los medios de comunicación a presionar, que si no tienes tal marca de zapatos, tal marca de ropa, entonces no puedes valer o ser alguien. Y nos mantienen bombardeando de que nuestra identidad depende de eso, de sentirnos amados, de sentirnos importantes, tenemos que comprar o tener tales cosas. Súmele a eso la adultez. A veces hemos sido rechazados cuando vamos a pedir un trabajo y le dan el trabajo a alguien por apariencia y no al que sí tiene la experiencia, y se puede sentir rechazado. Súmele a eso el matrimonio. Alguien ha sido rechazado en el matrimonio. Muchas veces, incluso en la luna de miel, el príncipe se les convirtió en Shrek y se volvió el ogro y los atacó. Gracias por recordarme, apaguen los celulares por favor. Entonces se les convirtió en Shrek y la rechazó incluso la misma noche que estuvo con ella, con la mujer, o viceversa, la mujer al hombre. Yo me casé con usted solo porque me obligaron a darme el faro, a mí no me toque, y desde hoy va a dormir en la otra habitación. Listo. La vejez. En la vejez, ay, mucho cuidado, yo aquí le halo las orejas a los jóvenes y a algunos adultos. ¿Cómo tratamos los abuelitos? Pero como estamos hablando de nosotros y estamos tan jóvenes, un día vamos a llegar allá de pronto. El rechazo es en toda la vida, entonces mucho cuidado con las actitudes. Mi abuelita era una que llegaba y venía, estábamos los amigos en la sala y ella se metía ahí en la conversación. Y llegaba, sí. Pero qué triste cuando llega la persona y se levanta y dice, ¡ay, abuelita, tan cansona, eche para allá! Ah, pilas, que la conciencia le redarguye ahí, ¿no? Eso es rechazo. Todas esas actitudes que desvaloran, que no dan lo que la otra persona necesita, eso siembra rechazo. En el matrimonio, cuando el esposo niega las necesidades emocionales de la esposa, está sembrando rechazo en ella. O si la esposa está negando sus necesidades emocionales del esposo, siembra rechazo, o sexuales también. Mañana vamos a explorar más eso, que para que no quede confusión de que todo eso se usa como para manipulación. ¿Ya? Nota, miren, no haber recibido una bendición específica o no haber recibido algo que usted necesitaba en cada una de las etapas pudo haber sembrado una raíz de rechazo. Usted necesitaba, ahora usted dirá, bendición, pero es que yo no soy pastor ni cura. No importa, bendecir es proclamar bien, desear bien. Entonces usted necesitaba que en cada etapa, en los cumpleaños, en cada etapa, le dijeran, hijo, te amo, te felicito, que te vaya bien. Que cuando pasó al bachillerato, qué bendición, que te vaya bien, deseo lo mejor para ti. Que cuando cumplió los 18 años, esos jóvenes por eso salen tan confundidos y no saben, yo a qué estudio, que estudio ingeniería electrónica. Porque no los hemos bendecido en su identidad, en su destino y su propósito. Ese joven necesitaba escuchar a los 18, hijo, te estás haciendo un hombre, te suelto en bendición, que te vaya bien en la carrera que escojas. Necesitas asesoría, quieres que te acompañe. Todo ese apoyo que se necesita. La niña en cada etapa, cuando le llegó la menstruación, si no le afirmaron y le celebraron, sino que antes le cayeron con crítica, con miedo y con tabús, le sembraron rechazo, pero ahí deberían haberle celebrado. Los cambios hormonales, los cambios físicos, cuando el niño le empieza a salir el vello púbico, celébrale. Pero si a mí me... ¡grosero! ¡No le muestra al papá! Rechazo. Ok. Consecuencias del rechazo. Mire, uno por el rechazo, uy, ocurren tantas cosas. El rechazo es una... es una raíz mortal, le llamo yo, porque por el rechazo es que usted ve la mayoría de comportamientos negativos hoy en todo el mundo. Por el rechazo se puede sembrar una profunda nostalgia, depresión, tristeza, la confusión. ¿Y yo quién soy? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo qué hago? ¿A quién sigo? Y por eso copiamos modas, todas las que usted quiera. La mayoría, todas, perdón, tribus urbanas, estas barras bravas, todo esto que neonazis, emo, punk, hardcoreros, todo, la raíz principal es rechazo. Es puro rechazo, buscando aceptación, buscando con quién sí me acepta en el grupo. ¿Por qué cree que yo mendigaba amor a esa pandilla? ¿Por qué logré lograr andar con esa pandilla? Porque andaba mendigando, buscando a ver, yo me les iba pegando con disimulo, yo los perseguía como el despreciado hasta que me dejaban como, y eso me hacía dar una sensación falsa, soy de la pandilla. pero era buscando amor, buscando respeto. Ahora mire, aquí entran muchas cirugías por vanidad. Por vanidad. Cuando estás queriendo hacerte algo externo para calmar algo interno, estás manejando raíces de rechazo. Estás respondiéndole al rechazo que llevas por dentro. No estoy hablando de una cirugía necesaria, correctiva, porque verdaderamente se necesite. Pero estoy hablando de la vanidad, porque tiene una raíz de rechazo. Y toda la confusión de identidad sexual que hoy vemos es por el rechazo. Principalmente, hay otros factores que hacen que alguien tome la decisión o se confunda en su identidad y se tire por lesbianismo, homosexualismo, travestismo, etcétera, pero una principal es el rechazo. Pudo haber sido el rechazo de género. No, yo quiero es una niña, y venía niño, y ese niño desde que nace en su espíritu va a estar siempre queriendo agradar a papá, buscando ser niña. Entonces por eso usted mucho les nota desde pequeñitos ya el amaneramiento, porque traen una raíz de rechazo de género. El abuso. Ahora, le hablo de esa parte de consecuencias, me devuelvo un momentico, esa parte de consecuencias, por el rechazo uno hace cosas tan ridículas, o al menos yo las hice, yo no sé si usted las hizo. Vea, por el rechazo, toda moda que llegaba yo la tenía que copiar. Todo eso que usted ve ahorita de piercing, de tatuajes, de esto y que lo otro, la principal raíz, están buscando aceptación. Tiene una raíz de rechazo porque no saben quiénes son. Si no, Dios nos hubiera mandado ya con los roticos hechos. ¿Ya? Y yo qué hacía, al moda que llegaba, llegó, me acuerdo, y es que la cola caballo, de una me la hice hacer. El cepillo de Rambo, Arnold Schwarzenegger, ¡tum!, también me lo hice. Todo. Y llegó en ese entonces, dice que el parche acá en el bolsillo, y se le pegaba acá una caricatura de Popeye. ¿Ya? Y entonces uno se la pegaba. Y llegó la moda de que el que tuviera la billetera más gorda, y uno la rellenaba de papel y le ponía el pañuelo, vean. Y eso era así, y eso era, esa era la aceptación, y usted era buscando la moda, y eso era así, vea, esa nalga así, vea. Ya. Llegó después que las bermudas playeras, que estilo caricatura, Popeye, que Tribilín, que o no sé qué. Y era uno siempre todo copiando. Ahora, no hay nada de malo que estés a la moda, pero es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Entonces, copie, copie, copie. ¿Sabe qué más ocurre como consecuencia del rechazo? Cuando empiezas a basar tu valor, tu amor, en lo que sabes hacer o en el conocimiento que tienes. Y entonces resulta que, como les dije la primera noche, Dios nos da a todos, nos da algo bueno, o muchas cosas buenas, talentos, habilidades, capacidades que se empiezan a ver desde que uno está pequeñito, y dicen, uy, más bueno para el dibujo, mira ese pelado más bueno, más creativo. Entonces uno, como trae raíces de rechazo y no fue afirmado por papá y mamá, uno empieza a usar eso como muletillas de identidad, que eso lo voy a profundizar más el sábado si Dios quiere. Entonces uno empieza a basar su identidad, o sea, yo valgo y soy amado y respetado por lo que sé, por lo que tengo, por lo que hago, por cómo me veo. Entonces, ¿qué creen que pasó conmigo? Si a los 13 años yo ya hablaba inglés, tocaba guitarra y cantaba, y fuera de eso era humorista, imitador. Cogí todo eso y armé el showman. Y me volví el showman para que desearan estar conmigo. Pero lo triste es que eso sembraba más rechazo, porque cuando me invitaban a una fiesta y yo no llevaba la guitarra porque estaba triste, entonces decía, ah, no, chino, si no trajo la guitarra, ábrase. O sea, que no querían mi compañía, querían era el payaso, querían el payasito. ¿Sabe qué llegué a hacer con lo del inglés? Por la falta de identidad, por la falta de amor, por todas esas raíces de rechazo que yo traía, me paraba en Calarcá, en la 25, en un teléfono público, sin nadie al otro lado, y empezaba a hablar en inglés. Mire la ridiculez. Y empezaba, y hablé, y hablaba un rato y terminaba, porque eso me llenaba la profunda necesidad de aceptación, de afirmación que no tuve de mi papá. Porque no me afirmó el día que me escuchó hablar en inglés. Y entonces me la pasaba y salía así, y la gente, ay, habla inglés. ¿Usted estuvo por allá? No, yo aprendí solo. ¡Ja! Y se le levanta uno el autodidacta. La mayoría de autodidactas tienen una raíz profunda de rechazo. O sea, les fue dado por Dios la capacidad, pero la convertimos en una muletilla. y ahí nos escudamos. Yo aprendí solo, yo no necesito de nadie. Yo aprendí solo inglés, yo aprendí solo guitarra, yo aprendí... Y esa era mi tarjeta de presentación, donde yo llegaba, yo tenía que decir, ¡hey, chino! Uy, Oscar, tenemos que darle una serenata a la niña en inglés, ¿sí o qué? A lo bien. ¿Quién me estaba preguntando? Y empezaba a demostrar que yo sabía. Si alguien me decía, ese man viene de Estados Unidos, yo me digo, sí. Y lo cogía y lo dejaba por el piso, para avergonzarlo y demostrar que yo sabía más. Todo eso viene como consecuencia del rechazo. Ahora el abuso. Cuando uno habla de abuso, hay varias clases de abuso. Está el abuso espiritual. ¿Qué es abuso en palabras sencillas? Que traspasen sus límites. Punto. Cada persona debe tener límites. Hay límites internos y límites externos. Dios nos creó con esa capacidad. Dios honra los límites y Dios quiere que aprendamos de los límites. Mañana vamos a explicar bien de lo del control y lo delicado que es la falta de límites. Los límites son necesarios en toda relación. Dios honra y respeta los límites. Por eso es que Dios no va a hacer por ti lo que te toca hacer a ti. Él respeta y Él te pone un límite. Los mandamientos son límites. Y si uno quebranta un límite, un mandamiento, viene consecuencia. Entonces, hay varias clases de abuso. Hay abuso espiritual. ¿Cuándo ocurre el abuso espiritual? Cuando un líder espiritual, sea pastor, cura o cualquier líder espiritual, te manipula, te controla. No puedes tomar decisiones sin el permiso de él, hasta las más mínimas. Una cosa es que haya asesoría pastoral, consejo, guía, pero tú eres el que tienes que tomar decisiones. Cuando te manipulan, tú no puedes ir a tal iglesia porque tú perteneces a la mía. Eso es abuso y control espiritual. ¿Ya? Cuando te dicen, es que no, usted no puede ir a ese seminario de Heider. No, usted es de esta iglesia. Cuando este seminario es abierto a todo el que quiera. ¿Usted se imagina a Dios haciendo elitismo, separando, que hubiera traído esta salvación, este regalo y limitarlo? No, solo para los que han estado en drogas. Bienaventurado yo, ¿y que ustedes qué? ¿Sí ven? Entonces no, es para todo. Entonces ojo con el abuso espiritual, es muy sutil, destruye vidas enteras. No se deje manipular. Abuso verbal. Mire, la imagen nada más nos dice, con las palabras hacemos tanto daño. Dañamos tanto porque tenemos una capacidad de herir, así no digamos groserías. Uno tiene una capacidad de decir, sin mencionar ninguna grosería, de dañar, de hacer sentir la persona mal. Mi esposa, lo que más la dañó fue mi capacidad verbal de lógica y razonamiento y justificación, que la dejaba impotente y la hacía como, ¡uy! Porque le devolvía la culpa, la hacía sentir tan frustrada que ella era, ¡uy! Y creo que muchos hombres se identifican con eso. Porque en nuestro orgullo empezamos a abusarlos verbalmente. Otra forma de abuso verbal o emocional en este caso es el silencio. Y entonces yo, cuando mi esposa no quería estar sexualmente conmigo, la castigaba al otro día con indiferencia por la adicción sexual que yo tenía. Y al otro día no le hablaba. Y era así, bravo y enojado. Eso es abuso verbal y emocional. Y muchas formas, es manipular con las emociones, si usted me deja, si usted es, etcétera, con el ira. Hay gente que manipula con el enojo, y, ¡oh!, con la gritería, y manipulan para que la persona se sienta. Yo llegué a tal grado que a veces mi esposa le daba miedo que yo llegara. Yo dije, algo está mal aquí, porque donde hay verdadera intimidad tiene que haber un reino de paz, de armonía, de anhelar la esposa que llegue el esposo, y de anhelar uno como esposo llegar a la casa. Pero qué triste cuando por ese abuso emocional de cualquier parte, y qué pereza llegar a la casa. Y por eso es que ahí nos vamos a buscar falsos consuelos y falsos refugios. El otro, el abuso físico. Mira, muchos fuimos abusados físicamente, el maltrato, patadas, pellizcos. Yo quiero que usted empiece a pensar en usted mismo. No piense ahorita en sus hijos. Piense en usted, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo fue la disciplina? Porque la disciplina de Dios no es así. Ahora, Dios no niega el pao pao, la Biblia habla de la varita. Y créame, a mis hijos le doy varita cuando es necesario. Pero hay un protocolo bíblico antes. Tiene que haber claridad en la disciplina para que sea justa. Tiene que haber reglas claras y cumplirlas. A nosotros a veces nos decían, y uno, ¿pero por qué me pellizco? Y no llore. Y porque sí. Porque abrió los ojos así. ¿Ve? Y uno, tenga otro. Y no, pero ahorita, ¿por qué? Por estar llorando. Y venga uno por sospecha. Y entonces nos abusaron físicamente. Y nos da risa, ¿cierto? Claro, yo lo hago risible, pero sí o no que pudo habernos pasado eso. Nos marcaron con pellizcos, con castigos injustos, patadas, mechoneadas. Y a veces el castigo, para ser justo, no merecía tanta cantidad de maltrato. Entonces el abuso físico, lo triste es que el abuso físico también se sigue llevando en todas las etapas. Y vemos entonces hogares, allí también por falta de límites, confundiendo el amor. No es que él me pega porque él me ama. No es que él me ama, él me ama mucho, él sin mí no puede vivir. Por eso le va a listar el otro. Abuso. Esta, mire, algunos de ustedes han sido abusados sexualmente y no se han dado cuenta. O creen que nunca fueron abusados sexualmente. Porque tenemos la tendencia de confundir abuso sexual solo con penetración. Que el pene penetre la vagina o el recto. O el toque genital. Pero abuso sexual es todo lo que le haga una persona de mayor edad o mayor conocimiento a alguien de menor edad o menor conocimiento en el área sexual. Y esto puede incluir miradas. Mujeres, muchas de ustedes han sido abusadas en la calle, y se lo voy a demostrar. Han ido caminando y un hombre las miró de una manera que ustedes sintieron en su espíritu algo como, uy, uy, ese hombre, uy, uy, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no? Ah, eso es un abuso sexual. Un abuso sexual pueden ser palabras por el teléfono vulgares, gestos. Abuso sexual que le hayan mostrado los genitales, que hayan hecho exhibicionismo, que se hayan masturbado delante de usted. Eso es abuso sexual. ¿Ya? Que lo hayan manoseado. A mí un primo me manoseó. Y eso fue abuso sexual. Y eso marca profundamente. Entonces muchas veces hemos sido abusados sexualmente. Y eso trae un daño profundo. Yo quiero que vayas pensando. A veces el daño ha sido tan grande que lo bloqueaste. Pero cuando lleguemos a la parte de traumas vas a entender cómo Dios puede sacarte, pues, del bloqueo que hay, puede sacar ese trauma. Consecuencias del abuso, mire, vienen casi todos los abusos, traen traumas, especialmente los sexuales o los físicos. Pero casi todo puede traer un trauma. Después vamos, estos temas todos se van a profundizar. Después vamos a profundizar qué son traumas, qué son fobias, los miedos que quedan por los abusos, ataduras, que hoy vamos a hablar de ese tema, maldiciones, autodestrucción. Mucha gente se autodestruye, incluso con los tatuajes y piercing, porque están inconscientemente huyendo del dolor que les generó el abuso. Queda una fijación inconsciente al dolor que vivieron cuando fueron víctimas. Ahora las maldiciones. Cuando lleguemos a traumas, ahí les voy a hablar de un abuso que estuvo en mi vida escondido, un abuso sexual que ocurrió a los 5 años y que vino a salir solo cuando ya estaba adulto, porque estaba bloqueado profundamente. Ahora las maldiciones. ¿Qué es una maldición? Para que me entienda bien qué es una maldición, quiero darle la definición de bendición. Bendición es un bien recibido de Dios, un beneficio de Dios. Eso es una bendición. Maldición es un bloqueo, un desvío o un robo del beneficio de Dios. Eso es maldición. Entonces Dios manda la bendición y a veces le echamos la culpa a Él. Pero hay algo o alguien más bien, como dice Juan 10:10, que dice que el ladrón, o sea, Satanás, no vino sino a robar, matar y destruir tus bendiciones, tu vida, todo. Entonces, cuando hay una maldición, yo lo pongo como la de la panterita rosa. ¿Se acuerdan que ella a veces andaba con una nube, como una tormenta que la perseguía? Véala así, está, taran, taran, taran, y lo persigue y lo persigue. Y es como usted nadando en contra de la corriente. Como que usted siente una opresión en el mundo espiritual, en su vida, que usted como que no despega, no prospera. Eso es una maldición. Hay varias clases de maldición. Hay maldiciones generacionales, que fueron las que cortamos anoche, ¿se acuerdan? Que es las que vinieron por consecuencia de los pecados de nuestros padres, abuelos o antepasados. Hay maldiciones de parte de otras personas hacia nosotros. Esta tiene varias ramas. Las personas nos pueden maldecir principalmente por palabras. Ojo con las palabras, la Biblia es bien clara en decir que la palabra tiene poder y la palabra puede destruir o dar vida. Entonces mucho cuidado, y se lo digo como humorista que soy, que me ha tocado arrepentirme tantas veces por lo que sale por mi boca, porque, ay Señor, perdóname, la embarré ahí. Pero le quiero animar que uno puede hacer humor, y lo he comprobado yo como humorista, porque hemos hecho acá incluso shows de imitaciones y todo, y he hecho reír la gente 2 horas, y hemos cobrado la entrada, y hemos hecho un show lo más de bueno aquí, y todo sin mencionar una vulgaridad. Se puede hacer humor sano, y divertido, y reírse. El humor es de Dios. Pero entonces las palabras, uno a veces cree que porque las dice en chiste, que no van a causar daño. Pero no hay palabras neutras. Cuando su palabra sale, o le sirve al mundo espiritual bueno, o le sirve al mundo espiritual malo. Entonces, si su palabra va negativa, con una pizca de negación, de negativa, de negativismo, ¡boom!, el mundo espiritual malo la toma y la quiere hacer cumplir en su vida. Lo mismo la bendición. Entonces empecemos a cambiar el habla, y esas palabras pueden afectar. Una maldición puede caer sobre una nación, sobre todo un continente, puede caer sobre un objeto, sobre un lugar, sobre un terreno, sobre una finca, sobre una casa, sobre una persona, sobre una familia, etcétera, sobre un animal, sobre una mata, sobre una planta. Pueden maldecirse los objetos también por palabras. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos. Ahora quiero que lo voltee hacia usted. ¿Cómo lo trataron a usted? ¿Qué palabras han aterrizado en su vida que lo marcaron? Cuando le dijeron, tonto, estúpido, usted no sirve para nada, usted nunca pelechará. Esos nunca y siempre que venían tan cargados de odio. Usted nunca, usted siempre, usted a toda hora, usted es el mismo, usted nunca cambiará. Usted, esas proclamaciones tiene que borrarlas de su vida. Pero ahora mire, ¿será que eso le transmitieron a usted? ¿Te dijeron que nunca ibas a ser alguien en la vida, que no eras capaz de cambiar? Esos son maldiciones por palabras. Ahora, mire lo que dice la Biblia de las palabras. En el juicio se va a dar cuenta de toda palabra ociosa. Usted no sabe las veces que a mí como humorista me ha tocado, Señor, perdóname, no me tengas en cuenta esa palabra. No porque haya sido vulgar, sino porque son necedades. A veces hablamos tantas necedades, ¿cierto? Ay, no, donde yo pase por ahí me muero. ¿Qué estás diciendo? Y parece muy inofensiva, pero créeme, hasta de eso el legalista se pega. El diablo. Cuando tú dices, ay no, donde a mí me digan eso, ay no, a mí me da un yello. Y después usted se pregunta por qué empezó a tener problemas de corazón. Si usted lo está declarando, no le preste más sus palabras para que se vuelvan realidad en su vida. Cuando usted dice, yo no puedo, es que yo, es que pobrecito, es que jamás, es que no es que me toca así, es que cada que usted proclama eso, usted se está maldiciendo. Pero ahorita hablemos, ¿qué le dijeron a usted? Pueden bendecir o maldecir la ciudad. ¿Qué hablamos del gobierno? ¿Qué hablaban nuestros padres? Aprendimos a copiarles a nuestros padres. Este maldito gobierno, hasta el presidente. Todas esas críticas son maldiciones. No maldiga más Armenia. No maldiga el país. No maldiga el gobierno. Tenga o tengan la razón, no lo maldiga. Usted hace más bendiciendo. Entonces, claro, nos contaminamos con todo ese lenguaje negativo, negativo, negativo. Hablamos del 80% de negativo. Pueden traer bien o la calamidad, pueden traer pobreza, pueden traer ataduras. Entonces, claro, usted dice, ay no, es que el dinero sí definitivamente es como el expreso Alcalá, llega y se va. Es que el dinero es una ilusión. Entonces recuerde, esto no se trata de negar la realidad. La fe no niega la realidad, pero es que Dios nos dijo que no nos alineáramos con la realidad. Y usted a veces con sus palabras se alinea con la realidad. No, hermano, va a tocar irnos pa Suiza. Armenia está muy duro, no hay trabajo. ¿Es una realidad? Sí. ¿Sí o no? Ahí, el índice de desempleo está tremendo. Pero con Dios no funcionan esas estadísticas. Con Dios es principios. Entonces hoy hay gente que ha pecado huyendo de la crisis. No, tu prosperidad no es la determina un lugar. Hay otras maldiciones de parte de otras personas hacia nosotros por... Perdón, esa no me salió el letrero. Sí, por palabras. Ok. Por brujería. Mire, si a usted de niño lo llevaron a un brujo a que lo sanara, ahí usted tiene una maldición. Si lo llevaron donde el hierbatero para que le hiciera el baño, le hiciera la limpia y que le regó el círculo de alcohol y le cerraron el cuerpo y de todo, ahí hay una maldición que usted tiene que romper. Tiene que cancelar con Dios. Si usted, ojo, esta imagen que vemos allí, están ofreciendo niños a una estatua que se llamaba Astarte o Moloch, también. Cuando hacían eso, estaban dando los niños, ofreciéndolos en sacrificio, era pasarlos por el fuego. Eso mismo se hace si su papá lo llevó a que lo acompañara, a que le leyeran el tabaco, o a que le hicieran un rezo o algo así, una limpia, una brujería. Eso trae una maldición a su vida. Maldiciones de parte de uno mismo. Maldiciones de parte de uno mismo. ¿Cómo se maldice uno mismo? Por autodestrucción. Y eso incluye el suicidio o los intentos de suicidio. Autodestrucción con palabras. Es que yo soy un bobo, yo nunca pelecharé, yo no sirvo. Y usted mismo se ha maldecido. También mire, por pecado específico vienen a veces doble consecuencia, o sea, una maldición. Todo pecado trae consecuencia, pero hay unos pecados específicos que Dios mismo en la palabra dijo que traerían una mayor consecuencia. Como por ejemplo, entre otros, está el asesinato, es uno, pero hablemos, el aborto, que es una forma de asesinato. El pecado sexual trae maldición, sea el que sea. Hablemos del aborto. Una mujer comete aborto, le viene una maldición específica sobre sus partes bajas y puede llegar a tener cáncer en el útero, quistes, problemas menstruales y todo. ¿Quiere decir que si tengo eso es que es por eso? No, pueden haber otras razones. Pero si usted abortó y hoy está teniendo esos problemas, créame, usted debe romper esa maldición y le aseguro que Dios va a traer sanidad a su vientre, a su útero, y la va a limpiar y va a sacar los espíritus de muerte de su vientre. Otro allí sería la deshonra a los padres. Trae maldición toda la que usted quiera. Por favor, no deshonren a sus padres. No deshonren a sus padres. Cuando un joven actúa en rebeldía, en deshonra contra sus padres, se está echando una maldición para sí mismo de que le vaya mal en todo y de que llegue a morir antes de tiempo. Y no va a cumplir el propósito en su vida. Y la otra, pues, automutilación, suicidio, etcétera. Maldiciones en el tiempo. De estas, hay una serie que ya estoy preparando y que quiero que no se la pierda. Hay 7 maldiciones bíblicas financieras y tienen que ver con los enemigos del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Esos demonios que operaban allá en los enemigos de Israel hoy siguen operando activamente. Una de ellas se llama la maldición madianita. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas, cuando el pueblo de Israel estaba prosperando, recibían la bendición, la cosecha, llegaban y por mero gusto se les robaban lo que tenían. Entonces hoy puede haber en usted, y sobre todo se manifestaba en una época específica, en un tiempo específico. Si usted tiene una maldición en el tiempo, se va a caracterizar porque en una fecha específica algo negativo siempre le pasa a usted. Ejemplo, todos los noviembre me quedo sin empleo. Todos los enero tengo una crisis de depresión. Todos los julio o cada ciclo de 3 años hay un accidente en la casa. Cuando usted determina un patrón así con hora específica o fecha específica o ciclos, es la maldición madianita. Y se llama maldición en el tiempo, o sea, está adherida al tiempo. Entonces hay personas que en guerra espiritual han tratado con la maldición del terreno, la maldición de todo, han limpiado, pero sigue operando porque está adherida al tiempo. Y hay que santificar el tiempo. Dios bendijo el tiempo, el diablo puede maldecir el tiempo. De hecho, hay brujos que maldicen el tiempo específico donde se reúnen congregaciones. Por eso yo siempre que empiezo bendigo el tiempo, las 3 horitas que vamos a estar, porque a veces hay personas en satanismo y brujería enviando que esas 3 horas sean insoportables, que esas 3 horas están maldiciendo el tiempo. Consecuencias de las maldiciones, muchas. Entre las más marcadas, una ruina total, que no le rinde nada, que por donde mete la cabeza le va mal. Obviamente pueden haber otros principios que están ayudando a reforzar la maldición. Si usted no es obediente en la parte de las finanzas, esa sería una. Accidentes, muchas veces muchos accidentes son provocados por maldiciones. Entonces, quiero que por favor vaya pensando, abra la página del manual, en la página donde hay un cuadro después de las maldiciones. Listo. Yo quiero que por favor al menos póngale una X a esos cuadros. ¿Ya lo encontraron? Es un cuadro que dice identificando las maldiciones en mi vida. Está después, es que no sé, no tengo acá más. ¿37? ¿35 o 37? Bueno, ahí por favor al menos quiero que usted identifique de estas maldiciones que yo he hablado, ¿cuáles cree usted que están operando en usted? Quiero que recuerde si a usted lo maldijo su papá, su mamá. Si alguien, por ejemplo, en su familia dijo a todos los hombres de esta familia le va a ir mal siempre. Y marque ahí, si es sobre usted, póngale una marquita con las que se identifique. Si a usted le decían muchos sobrenombres, entonces maldiciones por palabras, me decían sobrenombres. Maldiciones por brujería, me llevaban mucho donde los rezanderos. Me consagraron a un ídolo, me consagraron a esto. Todo eso trae maldición. Entonces, por favor, márquela. Aquí hay hojitas por si alguien necesita, que eso mañana las vamos a procesar. Entonces, por favor, identifíquelas en estos minutos. Piense qué maldiciones hay en su vida. Pregúntele a Dios, Dios, ¿qué maldiciones están operando en mi vida? ¿Qué maldiciones me dijeron? ¿Qué palabras negativas me dijeron? Que yo nunca iba a servir. Al menos márquela para que usted tenga presente de qué se va a acordar mañana cuando empecemos a cortar eso. ¿Qué miradas lo marcaban, lo dejaron marcado de su papá, de su mamá? Miradas de perfeccionismo, de criticismo, de sátira. ¿Qué lo marcó? Al menos que las identifiquen. No necesito que las escriba pues todas así literal, pero que ponga una marquita en la casilla para que sepa de qué se tiene que acordar más tarde o mañana. Entonces imagínense lo que es el problema número 3, que venimos en este mundo ya con una herencia de Adán y Eva, y súmele lo que nos empieza a entrar desde la concepción por rechazo, abuso y maldición. Puede que usted no haya sido rechazado, puede haber la excepción. Puede que usted no haya sido abusado, puede que no tenga ninguna maldición. Usted sería la excepción a la regla. Pero lo triste es que la regla en este mundo caído, la mayoría traemos raíces de rechazo. Una forma fácil, si usted no encuentra la raíz, mire sus comportamientos. Recuerden que si hay fruto, hay raíz. Cuando a mí alguien me dice, es que ese muchacho está con una rebeldía, rechazo. La rebeldía es fruto del rechazo. Siempre que hay rechazo se manifiesta en rebeldía, en rebelión, en desobediencia y deshonra o en libertinaje. Entonces cuando usted ve un fruto, usted dice, uy, aquí tiene que haber una raíz, ¿cuál es? ¿Será que yo fui rechazado? ¿Será que yo fui abusado? Porque el 80% dicen de las reacciones que hoy tenemos están arraigadas en el pasado. Están arraigadas en lo que nos hicieron, en la forma en que interpretamos, en lo que respondimos. Entonces, ¿cómo nos marcaron? Entonces hoy reaccionamos. Les conté cuando yo me casé, mi esposa no me podía decir nada porque yo me ponía como un gato y decía, usted me va a controlar, usted me va a controlar. Pero era una reacción, o sea, era un fruto. ¿Por qué? Porque el niño Heider venía lleno de rechazo paterno. El niño Heider venía también con cierto rechazo percibido materno. Venía rechazo también de hermanos. Y venían otras cosas que me habían marcado, el abuso. Venía un abuso sexual que estaba escondido, que solo salió hace como 3 o 4 años. Entonces antes Heider no reaccionaba. Entonces una forma de usted detectar, aquí tiene que haber una raíz, Señor, muéstramela, es mirar sus frutos. ¿Cómo reacciona usted? ¿Es muy irascible? Si usted tiene mucha ira, es porque tiene un dolor profundo que no ha sanado. A mayor ira, mayor dolor. Entonces vamos a tener en este momento una oración para sellar.